En noviembre de 2023, las personas en situación de discapacidades fueron al centro de la atención pública y mediática a la ocasión de los Juegos Parapanamericanos que se desarrollaron por primera vez en Santiago. Fue durante una semana, pero sin duda la exposición mediática de las personas con discapacidades fue más importante que durante todo el resto del año y quizás de algunos años acumulados. Comunidad en parte invisibilizada, es todos los días una aventura para vivir el más normalmente posible, porque las ciudades, los estados y las sociedades de manera general no tienen una accesibilidad completa para ellos y ellas. Vamos a ver con diferentes categorías de personas con discapacidades, autismo, discapacidades visuales y discapacidades físicas, cuál es la accesibilidad del Gran Valparaíso, segunda parte del reportaje, sobre el trabajo, los servicios públicos y las ayudas, y la mirada que tiene el resto de la sociedad. Al nivel del trabajo, hay diferencias entre los diferentes tipos de discapacidad. Si es bastante difícil para las y los autistas y los y las deficientes visuales que no pueden acceder a todos los tipos de trabajo, es más simple para las personas que tienen discapacidades físicas. Bueno, para las personas autistas hay muy pocas opciones, a veces hay muchas opciones para poder acceder, pero muy poco apoyo para mantenerse, para permanecer en ese puesto de trabajo. Entonces a veces se sabe mucho de discapacidad, pero de autismo muy poquito. Entonces los preparadores laborales, los programas de inclusión laboral que hoy tenemos, hay mucho desconocimiento, por lo tanto hacen captación, pero después no saben cómo mantener, cómo ofrecer los apoyos para las personas autistas. Entonces, no porque yo sea una especialista en el área de inclusión, voy a saber trabajar con sordos, por ejemplo. Yo necesito tener una formación, porque los apoyos para una persona sorda no es lo mismo que para una persona con movilidad reducida o una persona no oyente. Entonces, en el caso de las personas autistas, generalmente no cuentan con apoyo. Por lo mismo, por cualquier trabajo. Por espacio adaptado, es difícil encontrar. Ahora muchas empresas se cubren con la ley del 1% de los trabajadores con discapacidad y la cubren y ya no aceptan más personas con discapacidad. Esa es otra limitante. Pero más que nada es encontrar que adapten el espacio físico para que nosotros podamos desarrollarnos bien. Muchos trabajan en masajes. Eso, lo que más hacen las personas con discapacidad visual son masajes. Se dedican a tomar cursos de masoterapia. Masoterapia, y entonces eso pueden hacer ellos, pues los contratan en spa, generalmente en spa. Trabajar con las manos. Que no se necesita ver, pero es como que casi todos hacen eso. Si la persona con discapacidad alcanzó a lograr un nivel técnico, universitario, va a encontrar un tipo de trabajo, sí va a haber. Porque además, como se incentiva a las empresas a contratar personas con... va a estar ahí siempre, es posible. Pero para acceder a eso tienes que cumplir ciertos requisitos. Tener menos de 60 años, contar con internet y con un notebook o un computador que te permita el acceso a la plataforma, tener voz clara. Hay personas que tienen esclerosis que no modulan bien. Entonces, ya quedan fuera, te fijas, es como un gran filtro. Y están capacitando, pero no hay, después nadie los contrata. Aquí hubo gente que se capacitó en ¿cómo se llama? En telefonista, ¿no? Para los call centers, los centros de llamados de cobranza, de banco, etcétera. Pero después no son contratados. De manera general, la accesibilidad a los servicios públicos podría ser mejorada. Existen también ayudas, por ejemplo, del Estado, pero no son suficientes. Para personas que tienen menor necesidad de apoyo no hay ningún problema, pero para las personas que requieren o tienen más necesidades de apoyo, dificultades en la organización, en la planificación, función ejecutiva, es muy complejo, sobre todo hoy que está todo muy automatizado. Entonces, si tienes una duda, te responde una grabadora. Creo que el sistema que hoy tenemos no es amigable para las personas con discapacidad. Te puedo dar un ejemplo, yo que no soy una persona con discapacidad y tampoco soy una persona autista, cuando necesitaba hacer un trámite en internet a través del sistema, una plataforma del sistema público, no sabía cómo hacerlo, por lo tanto llamé al número que salía de informaciones y me dice, bueno, le va a llegar un ticket para responder a su pregunta. Entonces lee el ticket y ahí le va a llegar un manual. Y después de leer el manual, si usted no puede resolverlo, vuelva a llamar. Entonces, eso es imposible. O sea, y pensando también en los adultos mayores. Entonces, yo le decía, yo lo que quiero es una voz humana que me pueda ayudar y me pueda acompañar en poder hacer ese proceso. Entonces, esos son ejemplos concretos para las personas que hoy no tenemos una discapacidad. Es muy difícil pedir una hora en la clínica, por ejemplo, si tú estás atrasada y necesitas avisar que vas a llegar, pero hubo un accidente, pues te contestan máquina. Entonces, es muy poco amable el sistema. Yo mucho uso bastante Uber, entonces me deja más cómodo a mí donde llegar. Y saber dónde están también los servicios públicos, eso también es importante. Saber el acceso que tienen también es importante para uno. Es que los colegios tampoco están, ciertos colegios están adaptados para... ¿Cómo son esos colegios que son con adaptación, que tienen una persona con discapacidad y tienen un profesor para dedicado para ella? No, se supone que todo lo que es servicio público, hospitales, colegios, tienen que estar adaptados para personas con discapacidad. Rampla. Yo creo que sí, pero por ejemplo, más allá de eso, hay muchas limitaciones. O sea, que comprendan, por ejemplo, que una persona con discapacidad visual pueda tener, por ejemplo, hacer cosas de manera más lenta que otras, por ejemplo, es algo que siempre pasa. Y de repente hay que hacer las educaciones también. Para los tiempos, porque no, porque simplemente no se puede. Yo soy profesora jubilada por discapacidad. Uh-huh. Y puedo dar fe de que se ha hecho el intento estos últimos años de que existe la inclusión, pero así como no están preparados los edificios, tampoco están preparados los profesores. Necesitamos docentes que sí estén preparados. Existe accesibilidad, existe escuela, pero ¿sabes qué pasa, por ejemplo, con personas que tienen un grado de déficit intelectual, que no alcanzan a cubrir la enseñanza media porque no tienen la capacidad intelectual, te fijas? Llega el minuto en que el sistema los aborta finalmente porque y quedan en sus casas jóvenes de 25, de 24 años que no tienen qué hacer porque tampoco no es como el caso de los Down que pueden aprender algo, no, cuando hay un déficit intelectual mayor sencillamente no pueden desempeñarse y uno lo que más puede hacer es generar algunas habilidades para la vida, como ir a comprar el pan, saber dónde ir al banco, esas pequeñas cosas, pero para insertarse al mundo laboral o continuación de estudios, no. Sí sé que las universidades, por ejemplo la Universidad de Playa Ancha, tiene un área de inclusión, ¿no?, a la diversidad funcional, que en este caso todas las discapacidades físicas, ¿no? Pero, y en la enseñanza básica y sobre todo en la prebásica existe. Ahora, mi duda, ¿es suficiente con esto de la neurodivergencia, con los trastornos asociados al autismo, que son los trastornos del espectro autista? Sí, existe cobertura, pero ¿están los profesores completamente preparados para tener 5 niños en el curso con trastorno del espectro autista, en un curso donde hay 40 niños sentados en una sala? Sí existe acceso, sí existe. Pero a cierta edad ya no eres prioridad, porque además no eres un ser productivo dentro del sistema, ¿no? Piensa tú que estamos insertos en un sistema político neoliberal, en donde tú debes ser un productivo. Y las personas con diversidad funcional no siempre somos productivas para el sistema. Entonces no nos convertimos. Y te lo digo con conciencia de causa, porque mira, yo me corté los 4 tendones de mi único brazo bueno. Mi médico, bueno, el sistema público equivocó el diagnóstico, pero eso es otra cosa. El médico que me vio y que me dijo, te tienes que operar. Yo le dije, bueno, me opero en el sistema público, en el sistema de salud. No, me dijo, tú no entiendes. Tú no eres prioridad para el sistema público porque este año vas a cumplir 60 años, ya estás jubilada, no trabajas, puedes continuar viviendo con el brazo, con los tendones cortados porque el músculo lo va a suplir. Para el servicio de salud no les va a importar que es tu única mano y que necesita ser funcional. Sí, para la discapacidad y no solamente para el autismo hay ayuda escasa por parte del Estado, ayuda concreta, permanente, a lo largo de todo el ciclo vital, es muy, muy, muy escasa. Y finalmente las fundaciones tratamos de hacer un poco lo que podemos con los mínimos recursos que tenemos. Y para las familias no hay nada. Nos dan una pensión de invalidez, de discapacidad. Eso nos da el gobierno a nosotros. Una pensión de invalidez, que no es muy grande, pero igual nos ayuda. También existe. Y los colegios también te ayudan. Se abren postulaciones para fondos económicos, para poder comprar quizás materiales de ayuda para estudiar o para la vida diaria, computadores, regletas para el braille, todas esas cosas. Se abren fondos del Senadis, esos son bien famosos, del Senadis, para poder invertir en implementación para que nos ayude. Sí. Y sobre todo los bastones también los pueden conseguir ellos con postulando porque claro, es casi porque un también sorteo. Es, claro, porque son 1000 personas y le dan a 100, por ejemplo. Es casi un sorteo. Sí, sí. Pero lo que es la pensión, esa nos dan a todos los que tenemos discapacidad, ya sea intelectual. La pensión de discapacidad en este momento, para las personas que no pueden trabajar y que están discapacitadas, no alcanza los 200.000 pesos. Es 180.000 y algo en este momento. Antes eran 100.000 pesos y antes de eso eran 76.000 pesos. Este último año ha aumentado ya casi 200. No resulta suficiente si tú piensas que además esas personas necesitan medicamentos que el Estado no puede otorgarte porque son muy caros. Muchos usan pañales, los pañales tienen un valor excesivo. Porque junto con las parálisis, por ejemplo, con las tetraplegias, las paraplegias, viene la incontinencia, está asociada a la incontinencia urinaria. Otro problema, la mirada de las personas. Si hay un cambio actualmente, la gran crítica no es la falta de respeto o las discriminaciones. Existen, pero no es la primera cosa donde hablan los y las protagonistas que quieren en primer lugar que se acaba la mirada asistencialista y lagrimosa de la sociedad. Mira, yo creo que hoy la gente está mucho más sensibilizada en relación a la discapacidad. Tal vez no saben mucho, pero lo importante tiene que ver con más que saber de autismo, saber de tal o cual discapacidad, tiene que ver con estar más sensible, más abierta a las diferencias. Yo creo que hoy estamos en ese momento. Yo creo que indudablemente sí hay más respeto, eso no quiere decir que los contextos estén preparados para recibir a las personas hoy con discapacidad, pero sí hay más respeto humano, más respeto humano. Yo creo que todavía las personas tienen una mirada asistencialista. Como pobrecito. Sí, nos miran como de lejos, que hay que ayudarlos en vez de entregarle la herramienta para que lo hagamos nosotros mismos, se ve como una mirada asistencialista. Esa mirada hay que tratar de cambiar por una mirada más de enfoque de derechos. Sí, yo creo que sí hay cambios, sobre todo porque las personas con discapacidad visual están teniendo más acceso a la educación. Lo que le permite ser más independiente, cosa que años anteriores no se veía mucho. Una persona con discapacidad estaba encerrada en su casa, ahora se puede desarrollar un poquito más libre, con muchas limitantes, pero un poquito más libre en comparación a años anteriores. Que existe discriminación positiva, entre comillas, pero más bien de condescendencia, de lástima, de compasión, es compasiva. Los chilenos nos creemos súper solidarios, pero el día de la Teletón, en la Teletón no todos los niños tienen acceso. Si aquellos niños que no tienen posibilidad de recuperarse, sencillamente les dicen que no. Esa es la parte B de la Teletón que nadie conoce. sabe que su hijo no se va a recuperar nunca, así es que no puede ser paciente el maestro. Pero la mirada en esos días se vuelve súper compasiva, somos todos solidarios. Sin embargo, yo me subo a una micro con bastón, nadie me va a dar el asiento. Te fijas que Chile vive, la sociedad chilena vive permanentemente en un doble discurso. Yo tengo un nieto de 13 años que tiene una mentalidad muy distinta. El otro día me decía, yo crecí contigo con discapacidad. No me extraña, crecí yendo al centro, al centro de discapacitados, viendo gente con silla de ruedas, con un brazo menos, con una pierna menos, y no me espanta, no me asusta, porque es parte de mi vida, es parte de... Pero el resto de gente no lo ve así. Tú entiendes la inclusión cuando tienes necesidad de incluir a alguien de tu familia, cuando te es cercano. De forma más amplia, las personas entrevistadas señalan la falta de la accesibilidad universal en el Gran Valparaíso. Pero hay posibilidades para mejorar las cosas. Soluciones que vienen del Estado y o de las municipalidades, en el ámbito de los transportes y de la accesibilidad a la vivienda, por ejemplo, y de las empresas para hacer sus compras en los supermercados, por ejemplo, o en el mundo laboral. Con recursos para la familia. Si las familias tienen recursos, al menos van a poder pagar algún servicio. Entonces no se planifica una ciudad como Valparaíso con una mirada de accesibilidad universal, sino que se planifica como para suplir una necesidad donde se identifican personas con discapacidad y ahí se hace la adecuación. No hay una mirada de accesibilidad universal. Estructuralmente en las ciudades, bueno, faltan líneas táctiles, invertir más en tecnología, las que nombramos hace un rato, los semáforos parlantes, si es que las micro pueden ser con algún sistema que sea parlante. En lo social, quizá hacer más actividades participativas con personas con discapacidad. En lo económico, quizás se pueda arreglar la ley del 1%, aumentarlo en países que están peor económicamente que nosotros. Esa ley es de, creo que entre 3 y 5% de personas que tienen que trabajar en una empresa que tengan discapacidad. Si se puede, las pensiones quizás. Si me mejorar. Si se puede mejorar. Porque estaría... todo sube y las pensiones están ahí, ¿vale? Sí. Eso también es algo que nos ayudaría mucho. Y obviamente, entregar herramientas para nosotros desarrollarnos. Es complicado, en verdad, vivir con una diversidad funcional de movilidad en una ciudad que no está pensada para eso. Con ciudadanos que no tienen conciencia del otro, además. Porque no es necesario solo la visibilización de las dificultades que existen, sino también la sensibilización de los otros para empatizar, para comprender, para poder sentir como el otro y respetar también la posición y la condición del otro como un otro, ¿no? Que existe. El Centro Cultural de Villa Alemana, por ejemplo, tiene un acceso universal que es una rampa que tiene una curva casi de 90 grados. Entonces, perdón, no puedo bajar por ahí en silla de ruedas. No puedo pasar por ahí en bastones porque me voy a resbalar. Y tienen pasamanos a un solo lado, por ejemplo. En mi caso, yo tengo parálisis en todo el lado izquierdo, una hemiparesia espástica. Entonces, no me sirve el pasamanos al lado izquierdo para ascender. Ah, sí. ¿Ya? No puedes usar este... Claro. Necesitar que sea... Que sea para ambos lados. Los baños públicos tampoco están diseñados para... personas con discapacidad, aun cuando dicen, sí, este es el baño de discapacitados, pero hay una taza de water allá abajo, como pasas de la silla de ruedas allá abajo. Sí. El WC que hay allá abajo, tiene que estar en altura porque tienen que pasar de la silla. Te fijas que todos esos pequeños detalles van dificultando el desplazamiento, la participación, el entusiasmo, todo va quedando como... Sí, voy a salir, pero te necesito ayuda para salir. Para terminar, un tema por el cual nunca persona pensó, a la excepción de Jessica Berrazo, la secretaria del Centro de Discapacitados y Discapacitadas de Villa Alemana, la sexualidad de las personas que tienen discapacidades. Este tema todavía es un tabú. La sexualidad y la discapacidad nadie lo toca. Nadie lo piensa. Sí. ¿Cómo siente la sexualidad de alguien que está discapacitado? ¿Cómo la vive? ¿La piensa? ¿La siente? ¿La vive? ¿Cómo se desarrolla sexualmente un ser humano que tiene condiciones distintas? ¿Podríamos instalar tal vez un apoyo de servicio de personas que puedan suplir o abastecer, no sé cómo llamarlo, encargarse de eso? ¿Quién entiende lo que es la sexualidad para quien no puede tocarse? ¿O para quien no siente? Pero que sí piensa, que sí se excita, que sí tiene necesidad de aquí. Porque no todo es lo físico.